Y esto es algo en lo que yo quiero insistir. La revolución bolivariana es incluyente. El socialismo es incluyente. El capitalismo no. El capitalismo es excluyente. En el capitalismo esto sería un imposible a menos que tú pagaras un dineral. A menos que Marjorie tuviera para pagar la hora y una instructora especializada, imagínate, para que la enseñara, bueno, los métodos, le permitiera acceder a las herramientas, ¿no, Eduardo? A las herramientas, ¿verdad? Y al uso de las tecnologías de información y comunicación. Que ella se apropie de ese conocimiento. Es apropiación del conocimiento. Es la socialización, bueno, de las tecnologías de información y comunicación para luchar contra esa, bueno, ese sistema mundial hegemónico, ¿no? Que ha concentrado en muy pocas manos estas tecnologías, como casi todas las riquezas del mundo. Y esto es una gran riqueza intelectual, sobre todo.